empieza la ilustración de la carrera, de la vida cristiana, como una carrera, un atleta. Tú tienes que correr y correr y corre lo más ligero que tú puedas correr. Despójate de todo peso y de todo el pecado que está en ti para que tú puedas correr firmemente. Y siempre el versículo 3 dice, considerando a quién, a Jesús. El tema de Hebreos, o alguno de los temas principales, es el que Jesús es mejor. Jesús es mejor que cualquier otra cosa. Lo que estaba pasando en el libro de Hebreos, los lectores querían volver a sus tradiciones, querían volver al judaísmo. Entonces el autor se enfatiza y por durante 11 capítulos les está diciendo, Jesús es mejor. No tienes por qué volver atrás, por qué volver a lo que antes hacía si ya tienes lo que es mejor y Jesús es mejor. Entonces llegas al capítulo 11, el capítulo de la fe, y después llegas al capítulo 12 donde el autor ya llega a la práctica. Tú tienes que correr esta vida cristiana como si fuera una carrera. Lo tienes que hacer considerando que es un maratón. Entonces córrelo lo más ligero que puedas hacerlo. Despójate de todo peso y de todo el pecado y considera a Jesús, quien es el autor de la fe. Y después, en la otra sección, vemos la disciplina de Dios. Lo que el autor nos empieza a comenzar y empieza a comentar, básicamente, es a veces Dios te va a disciplinar, no como una consecuencia del pecado, sino porque eres su hijo y porque Dios te ama. Y es parte de la disciplina, es parte de ese amor de Dios. ¿Para qué? Para moldearnos a ser más como Cristo. Porque la vida del creyente, el punto es correr esta carrera hasta llegar a la santificación. Y lo que el autor nos va a decir en el versículo 12, en adelante, vamos a ver hoy nada más del 12 hasta el 17, dice, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios y tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado y era demasiado tarde para arrepentirse. Y a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. ¿Cuántos de ustedes han corrido antes? O a lo mejor han corrido un maratón. Yo solía correr, ahora solamente corro cuando persigo a mi hija. Pero anteriormente, hay una carrera muy famosa en la ciudad de Boston, que es el Maratón de Boston. Y miles de personas van para correr. Y siempre me preguntaba, miles de personas van y corren, pero solamente hay 3 ganadores, hay 3 lugares. ¿Y cuál es el punto de que miles de personas vayan a correr? Solamente 3 van a ganar. Y mientras estudiaba este pasaje, leía un comentario de un corredor, alguien corrió el maratón y decía, el punto de correr, yo corro el maratón, no me importa qué lugar llegue a quedar, porque lo único que importa es poder terminar la carrera. Entonces la mente del corredor no es simplemente, no solamente quiero llegar primero o segundo lugar, lo que me importa es poder llegar a terminar la carrera. No hay más grande satisfacción para el corredor que terminar la carrera, no importando en qué lugar quede, con que la termine. Y cuando tú vas corriendo un maratón, hay un término que se usa, que es muy común, que dice, chocas contra la pared. Llega un punto en tu cuerpo, cuando tú vas corriendo, que sientes que ya no puedes más, que sientes que tus rodillas se cansan, sientes que tus manos están cansados y sientes que ya no vas a poder más. Entonces el atleta se prepara de antemano para intentar aligerar ese choque para que sea lo menos doloroso posible. ¿Por qué? Porque el punto es terminar la carrera. Porque es ahí donde el atleta tiene más satisfacción, en correr, en terminar este maratón. Y como dije al principio, una de las metáforas en la vida del creyente es esta, es una carrera. Tú eres un atleta que estás corriendo esta carrera. Y para los lectores de Hebreos, ellos estaban cambiando el judaísmo por Cristo, pero en medio de eso se encontraban por persecución, se encontraban tal vez por rechazo de su propia familia, incluso algunos estaban pasando por disciplina de Dios. Estaban batallando, estaban sufriendo. El autor acaba de explicar que es parte de ser hijos de Dios, porque el punto final es la santificación. Lo que quisiera compartir con ustedes en esta mañana es lo siguiente. No sé en qué momento, no sé en qué parte de tu vida te encuentres. Pero lo que sí sé es que hoy en día es difícil. El mundo hoy en día, todo lo que promueve, pareciera que va en contra de lo que Dios dice. Va en contra de lo que Dios nos enseña. A lo malo le llaman bueno. Hay unos dichos, y compartía esto con la iglesia en Estados Unidos. Primero mis dientes y después mis parientes. En el mundo en el que vivimos hoy, ¿cuál es? Primero importa tu felicidad. Busca lo que a ti te conviene. No importa que te lleves de encuentro a tu familia. No importa si vas sufriendo. O el que no tranza, no avanza, ¿verdad? Es muy conocido. Entonces, todo eso va en contra de lo que Dios nos enseña. Y tal vez en tu día hoy tú te encuentras cansado. Te encuentras débil. Tal vez en tu trabajo hay injusticias. Tal vez estás pasando por momentos difíciles y sientes que no puedes ver a Dios. En esta mañana quisiera poder animarte con estos pasajes. El autor dice en el versículo 12, por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. La idea es esta. Tú y yo estamos corriendo esta carrera de fe. Y va a haber momentos en nuestra carrera en que se siente que ya no vamos a poder más. Vamos a sentir que estamos chocando contra la pared. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo fortalecer mis rodillas? ¿Cómo puedo yo fortalecer mis manos cansadas para poder seguir corriendo esta carrera de fe? Porque al igual que el atleta, la satisfacción más grande del creyente es poder terminar la carrera. Entonces, ¿cómo puedo yo terminar la carrera si siento que mis rodillas están debilitadas, si siento que mis manos están cansadas? ¿Cómo puedo yo fortalecer mis rodillas y mis manos cansadas? Isaías 36:4 dice, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir sus enemigos. Y viene para salvarlos. La manera en que tú y yo podemos fortalecer nuestras rodillas debilitadas y manos cansadas es dependiendo de Dios, conociendo de Dios. Es reconociendo que aunque parezca que el mundo se cae, aunque parezca que no puedes más, Dios sigue siendo fiel y Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Vuelvo a leer otra vez Isaías 35:4, digan a los de corazón temerosos, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene para salvarlos. Aunque parezca que es mejor alejarnos, aunque parezca que es mejor hacer lo que va en contra de Dios, tú puedes seguir porque Dios sigue siendo fiel. Aún en momentos que sientas que no puedes más, aún en momentos que sientas que tus rodillas están débiles, aun cuando sientas que tus manos están cansadas, aun cuando sientas que hay temor en tu corazón, aun cuando sientas si no sabes que lo que estás haciendo es correcto o no, si no sabes si puedes seguir confiando en Dios, tú puedes seguir dependiendo de Él, porque Dios es fiel. La única manera en que un creyente puede fortalecer esas rodillas debilitadas y manos cansadas es dependiendo totalmente de Dios. Es conociendo a Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? A través de su palabra. Es meditando su palabra, es conociéndolo a Él. Pasando tiempo con Dios. Porque cuando paso tiempo con Dios, es ahí cuando se fortalece mi corazón. Cuando ahí puedo encontrar lo que ocupo escuchar para poder seguir corriendo la carrera, para poder seguir recordando que Dios sigue siendo fiel, aún y a pesar cuando siento que ya no puedo más. Después el 13 dice, tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. La idea es seguir viviendo en santidad. Si tú has corrido en piedras o en pavimento, ¿cuál es mejor? Siempre es correr en pavimento. Si hay piedras, te puedes tropezar. Es más difícil correr. La idea de nuestra vida cristiana es la siguiente. Es poder trazar un camino que sea recto, que sea fácil de correr. ¿Para qué? Para poder seguir aguantando esta carrera. ¿Y cómo podemos trazar este camino? La santidad, buscando hacer la voluntad de Dios. El propósito de cada creyente es, ¿cuál es? Es la santificación, es poder ser como Cristo. Entonces Dios nos manda a poder trazar ese camino, ¿para qué? Para poder seguir corriendo esta carrera. Seguir buscando hacer la voluntad de Dios. Pero también el versículo nos dice, no solamente para nosotros, sino para quién más. Y leemos el 13. A fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. No solamente tú trazas un camino para ti, para que tú sigas corriendo, sino también lo haces para el prójimo. Lo haces para aquella persona que a lo mejor es un nuevo creyente, que va conociendo a Dios. Y es aquí donde vemos la responsabilidad de la iglesia. Tú y yo tenemos la responsabilidad de poder discipular a otros, de guiar a otros, de ayudar a otros. Si yo veo a alguien que recién conoce a Dios, tenemos como responsabilidad poder ayudar y guiar a esa persona que siga caminando y siga corriendo esta carrera. Y lo hacemos no solamente diciendo, sino también tú y yo viviendo la palabra de Dios. Entonces, como iglesia, como creyentes, tenemos la responsabilidad ¿de qué? De seguir corriendo, de seguir dependiendo de Dios para aguantar la carrera. Corriéndola en santificación, en santidad, buscando hacer la voluntad de Dios. Para tu vida y también para la vida del prójimo. Para aquellas personas que a lo mejor van conociendo a Dios y que ocupan ayuda y que ocupan que alguien nos guíe, tú y yo tenemos esa responsabilidad. Y no solamente es decir lo que tenemos que saber, sino es poder vivir la palabra de Dios. Es guiarlo con nuestros hechos. Después el 14 nos dice, esfuércense por vivir en paz con todos, y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne. Entonces, la idea para correr esta carrera, terminar la carrera, el autor del 13, del 12 al 14 nos dice cómo correr la carrera. Después llegamos al 15, nos dice, ¿sabes qué? Tienes que estar vigilante, tienes que estar atento. Corre esta carrera fortaleciéndote de Dios, dependiendo de Dios, corriéndola en santidad, buscando también el bien del prójimo. Y tienes que esforzarte en seguir viviendo esa santidad. Y también nos dice, ¿sabes qué? Tienes que estar vigilante. Cuídate, no solamente cuídate mismo, sino también cuida a los demás para que no brote ninguna raíz de amargura. Porque cuando brota una raíz de amargura es un rechazo a Dios y pueden perder la gracia de Dios. Es lo que está diciendo. O sea, que no haya ninguna raíz en la vida de alguien de amargura que pueda crear un rechazo a Dios. Porque entonces pueden perderse de la gracia de Dios. Pueden perderse del amor de Dios, de la salvación. Entonces, como tenemos que estar atentos, si queremos correr esta carrera, tenemos cómo terminarla, dependiendo de Dios, viviéndola en santidad, y también tenemos que estar atentos de que nuestras vidas reflejen a Cristo, para que no podamos en nuestro prójimo, que no haya ninguna raíz de amargura, y esa amargura pueda crecer de tal manera que pueda infectar a los demás. Y algunos de los que no son creyentes puedan perderse de la gracia de Dios. Y es aquí donde vemos la responsabilidad de la iglesia. No solamente la responsabilidad del pastor Joel, o de Ernesto, o de cualquier persona que predica, sino es la responsabilidad de cada uno de nosotros poder ser luz y sal en nuestra iglesia. Es poder mostrar a Cristo con los demás para que no haya ninguna raíz de amargura. Y no llegue a tal punto que pueda algunos no recibir a Cristo. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Es interesante. No solamente empieza con uno, pero sigue corriendo. Esa raíz de amargura, después vamos a escuchar a algunos. ¿Sabes lo que me hizo mi hermano? Ten cuidado con él. Yo no vengo a esta iglesia porque los hermanos son muy groseros, o son muy acá. Este hermano me mintió, me engañó. Y eso lo que hace es que crea daño en la iglesia. Y lo que el autor nos dice, tú debes seguir corriendo esta carrera y debes terminarla, pero ten cuidado de que no brote ninguna raíz de amargura. No solamente en tu vida, sino en la vida de los demás. Es que tu vida puedas tú reflejar a Cristo y de tal manera que tú puedas mostrar a Cristo entre los demás. Esa es la manera en que tú y yo podemos correr esta carrera y terminar esta carrera. Después dice el versículo 16, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Cuando estudiaba Hebreos, esta fue la primera vez que escuché, ya tuve una clase, pero cuando uno lo estudia uno aprende más. La primera vez que yo escuché que Esaú era profano. Si tú lees Génesis, no dice eso, sino que el autor de Hebreos lo dice. Y mientras que estudiaban, varios comentaristas decían que básicamente Esaú era este macho man, el que les gustaba vivir por los deleites del mundo. Y otro comentarista mencionaba que era profano porque rechazó a Dios, le fue infiel a Dios por seguir los placeres del mundo. Entonces lo que el autor nos dice aquí, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Asegúrense de que ninguno de ustedes busque su felicidad en los deleites del mundo, porque eso nada trae. El autor ha pasado 11 capítulos diciendo Jesús es mejor. No hay nada mejor que estar en los brazos de Jesús, que estar viviendo la vida siguiendo a Jesús. Entonces dice, cuídense de que no haya ninguno de ustedes que rechace a Dios y se deleite en los placeres de este mundo. La palabra profano, el serle infiel a Dios porque por deleitarse en lo que el mundo pueda traer. Y el autor va diciendo, porque Esaú cambió su primogenitura, pues cambió sus derechos por un plato de comida. Y después lloró. Y hasta con lágrimas de amargura, pero ya demasiado tarde. ¿Por qué? Y lo que vemos es que en Esaú no había un cambio. En realidad lo que él quería era su propio bienestar. No quería buscar a Dios. Y lo que el autor nos va diciendo aquí es que tengamos cuidado de que nuestro deleite, de nuestra felicidad se encuentre solo en Dios y no en los placeres de este mundo. Porque no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. No hay nada mejor que estar dentro de la voluntad de Dios. Y el ejemplo más claro es ese. Esaú lloró y hasta lágrimas de amargura, pero nada pudo hacer. Porque aún dentro de sus lágrimas, lo que le interesaba más era su propio bienestar que el buscar a Dios. Lo que el autor nos anima es, tú sigue corriendo esta carrera, sigue corriendo, pero entiende que tu gozo principal debe ser Dios. Conocer la voluntad de Dios. Sí, va a haber momentos difíciles. Sí, va a haber momentos en que sientes que ya no puedes más. Cuando esos momentos pasen, busca a Dios, depende de Dios. Busca hacer la voluntad de Dios. Porque no hay nada mejor que estar dentro de la voluntad de Dios. Dice el 17. Después, ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Bueno, estamos aquí. Todavía hay tiempo. Si hay alguno entre ustedes que tal vez no está corriendo esta carrera como debe de correrla, tal vez tu deleite no está en buscar la voluntad de Dios. Está en los placeres de este mundo. Todavía hay tiempo de que puedas arrepentirte y buscar a Dios. Te animo que si tuvieses y tú puedas buscar a Dios y puedas seguir corriendo esta carrera. Porque no hay mayor satisfacción para el creyente que terminar la carrera y estar en la presencia de Dios. Quisiera leer una frase de un libro que encontré. Dice lo siguiente: es una cosa poseer una comprensión intelectual clara de las doctrinas de la gracia, y otra muy distinta experimentar la gracia de las doctrinas de una manera espiritual. Es una cosa creer que las Escrituras son la palabra de Dios, inspirada e inerrante, y es otra que el alma viva bajo el asombro de su autoridad divina, dándose cuenta de que un día seremos juzgados por ellas. Es una cosa estar convencido de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y otra rendirse a su cetro y vivir en sujeción personal a Él. ¿Qué provecho tiene estar convencido que Dios es omnipotente si no aprendo a descansar en su brazo poderoso? ¿De qué me sirve estar seguro de la omnisciencia de Dios a menos que el conocimiento de que su ojo está siempre sobre mí actúe como un freno saludable a mis acciones? ¿De qué sirve saber que sin santidad nadie verá al Señor si no hago de la adquisición de la santidad mi principal preocupación y objetivo? Por lo tanto, la prueba del conocimiento cristiano no es cuánto entendemos, sino hasta qué punto nuestro conocimiento está afectando nuestras vidas. Tú puedes estar aquí domingo y jueves, todos los días, y tú puedes conocer todos los versículos que pueda haber. Tú puedes memorizar toda la Biblia, pero de nada sirve si no dejas que la palabra de Dios afecte tu vida. Si tú puedes y quieres terminar la carrera, tienes que dejar que Dios cambie tu vida. Por lo tanto, termino con esto, la prueba del conocimiento cristiano no es cuánto entendemos, sino hasta qué punto nuestro conocimiento está afectando nuestras vidas. Tú puedes pasar tiempo y puedes conocer toda la palabra de Dios, pero si no dejas que ella afecte tu vida, de nada sirve. Hermanos, les animo a seguir corriendo la carrera de fe. Hay momentos en que pareciera que no podemos más, pero que tú puedas depender de la palabra de Dios, que tú puedas depender de Dios. Y en esos momentos, que tú puedas aferrarte a lo que su palabra dice. Que tú puedas dejar que ese conocimiento que podemos tener y obtener mientras las predicaciones y estudios y escuela dominical y en tu estudio personal pueda afectar tu vida de tal punto que cambie tu vida para que tú puedas seguir corriendo esta carrera. Como dije, para el atleta no hay más satisfacción que terminar la carrera. Pero para el creyente, para el Hijo de Dios, no debe haber más satisfacción que terminar nuestra carrera de fe. Y lo hacemos confiando en Dios, viviendo según su voluntad, dependiendo de Él y cuidándonos unos a otros para que juntos, como familia, podamos seguir corriendo esta carrera.